Bueno, 8:16, volvemos a hablar del campo, en este caso con diputado nacional del oficialismo. Estamos en contacto con Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Rossi? Buenos días y gracias por atendernos, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Rossi, bueno, escuchó el discurso seguramente de Cristina Fernández ayer. ¿Cuál fue la sensación que tuvo apenas terminó Cristina y cuando salió un poco el campo a endurecer su postura? Bueno, el campo en realidad había endurecido su postura previo al discurso de la presidenta, ¿no? Porque a las 4:30 de la tarde las cuatro entidades habían ratificado que el paro era tiempo indeterminado, o sea, así que me parece que la historia empieza ayer, a esa hora, digamos, ¿no? El discurso de la presidenta es la posición del gobierno, el gobierno sigue teniendo la misma posición que expresó a partir del mismo momento en que se tomaron las medidas, y es una posición que ayer la presidenta la explicó con muchísima claridad, con muchísima contundencia, casi didácticamente, y que es la posición que nosotros vamos a sostener y vamos a defender. Buenos días, Rossi, ¿cómo le va? ¿Qué lectura hace de la movilización que se registró ayer, tanto en la Plaza de Mayo, aquí también en la ciudad de Rosario, en algunas grandes ciudades del país? ¿Cuál es la lectura, cómo interpreta lo que pasó ayer? Bueno, me parece que lo que sucedió fue una expresión de oposición política, en donde, bueno, se confundieron reclamos de apoyo a la medida del sector y también posicionamientos políticos de la oposición, digamos, ¿no? La oposición alentó las movilizaciones del día de ayer, que se expresaron en cada uno, en los lugares, en algunos centros urbanos de la Argentina, y nosotros lo tomamos como tal, como un mensaje de la oposición crítico al gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se destraba esto, Rossi? ¿Va a haber una convocatoria al diálogo? ¿El gobierno nacional está dispuesto a sentarse a charlar con los productores? Se destraba cuando el sector termine con este locao patronal y permita que los argentinos puedan circular libremente por las rutas, que los que quieran trabajar puedan hacerlo, que no haya desabastecimiento de productos básicos en la mesa de los argentinos, porque la verdad que este locao es un locao que perjudica fundamentalmente al pueblo argentino. Y en algún sentido es cómodo para el sector, digamos, ¿no? Porque el sector, ¿qué dice? Nosotros vamos a irnos a trillar ahora. Y van a trillar y van a levantar la cosecha y la van a depositar en los silos bolsas o en los silos de los pueblos y van a esperar el momento que consideren oportuno para exportarla y mandarla a puerto. Rossi, mientras tanto, los perjudicados son el conjunto de los argentinos, y yo creo que eso no está bien. Rossi, bueno, lo vuelvo nuevamente a ese tema. La presidenta ayer en su discurso hizo referencia a que la huelga no era contra el gobierno, sino contra los argentinos, frente a esta amenaza de desabastecimiento de alimentos. Después del discurso, gran parte de esos argentinos se movilizaron. En relación a este tema, ¿ustedes esperaban esta movilización espontánea o, según ustedes, fogoneada por la oposición? No, me parece que no hay que quitarle lo que la movilización tuvo. También es cierto que hubo coincidentemente manifestaciones de dirigentes políticos alentando la participación activa de sus militantes y sus dirigentes. Bueno, por la información que yo tengo en Rosario eso fue así, y en la Ciudad de Buenos Aires también dirigentes, diputados nacionales de la coalición cívica estaban participando de este tipo de movilizaciones, así que no me parece, pero lo que sí creo, bueno, es que es un sector, cuando uno hace una convocatoria, cuando uno hace una descripción, no puede dejar de reconocer que hay un sector de la sociedad que no comparte las políticas del gobierno y que se expresó ayer, digamos. Hay otro sector que demostró el 28 de octubre que es absolutamente mayoritario, que comparte las políticas del gobierno y que nosotros intentamos permanentemente representar. No hay que olvidarse que este gobierno hace menos de 120 días ganó las 110 días ganó las elecciones por un margen más que importante de votos. Sí, eso es real. Y más tarde en la Plaza de Mayo, concretamente, no, ya acá en Rosario, se pudo ver estos grupos de choque de alguna manera que territorialmente desplazaron a los manifestantes que estaban repudiando el discurso de Cristina, encabezados por Delia y Pérsico. ¿Cómo interpretan esto? Porque digo, desde el gobierno nadie salió a posicionarse sobre esta actuación de grupos piqueteros que estaban vinculados al gobierno de algún modo. Bueno, pero los movimientos sociales tienen todo el derecho a manifestarse y ocupar un lugar en la plaza. Si había un sector de la sociedad que estaba criticando al discurso de la presidenta, también tenía derecho otros sectores sociales a expresar su apoyo a la presidenta, digamos, y esto me parece que fue lo que se expresó en forma contundente, digamos, y se expresó de alguna manera también la, sí, de todas maneras, la diferencia de los sectores sociales que representan cada uno, ¿no? De todas maneras se vio de manera bastante violenta, ¿no? Ayer vimos algunos incidentes y de alguna forma un desplazamiento de la gente que estaba antes de que lleguen esos grupos. La verdad que lo que la intención de los movimientos sociales fue ocupar un lugar en la plaza. Lo que hubo un intento de evitar que ocupen un lugar en la plaza. Rosy... De evitar que ingresen a la plaza. Entonces ahí fue cuando se dio el forcejeo, digamos, pero la intención fue, como todos, tenemos derecho, es un valor emblemático la Plaza de Mayo en Argentina, y me parece que absolutamente legítimo que sectores sociales que estén de acuerdo con las políticas del gobierno y la presidenta estén en condiciones de defenderlo, ¿no? ¿Hay hacia adentro del gobierno algún tipo de autocrítica por las formas? ¿Se piensa en algún tipo de errores en el anuncio, en la forma en que se anunciaron las retenciones, justo en el momento en que estaba por comenzar la cosecha, sin convocar al diálogo? ¿Creen que hay algún tipo de desgaste? Mire, cuando usted gobierna siempre está reflexionando y está reflexionando sobre las acciones que toma. Estratégicamente, ideológicamente, nosotros siempre hemos defendido esta política de retenciones y siempre hemos defendido la necesidad de que el crecimiento del país sea un crecimiento acompasado y armónico, y que las retenciones no son una medida, como dijo la presidenta ayer, fiscalista, sino que son una medida de corte claramente distributivo. Y eso es lo que buscamos con la medida que tomamos, y fue lo que buscamos cada vez que aumentamos las retenciones en la Argentina. Este tenía un efecto secundario también, digamos, que era ponerle, no un freno, pero sí un semáforo amarillo a la tendencia hacia el monocultivo que existe en la Argentina, digamos, ¿no? Que es lo que hace que los precios de los campos en alquileres se vayan tan altos, que es lo que nos incomoda con algunas otras cadenas agroalimentarias, porque necesitaríamos más maíz para que se exporte y más maíz para que se consuma en la Argentina, fundamentalmente en los feedlots, en la cría en la producción avícola. Bueno, tenía una multiplicidad de propósitos, digamos, ¿no? Claro. Rosy, por último, ¿hay alguna posibilidad de que el gobierno revea esta situación de diferenciar a los distintos sectores del campo? Digo, esto de a lo mejor tomar diferentes medidas para quienes tienen pools de siembra y quienes tienen a lo mejor 200 o 300 hectáreas. Mire, las políticas diferenciales siempre se hacen a partir de subsidios o de aplicar determinadas políticas a un determinado sector, digamos, ¿no? Y eso obviamente que siempre es posible, no solamente al productor de pocas hectáreas, sino también al productor que por ahí está más alejado del puerto, el productor del norte de la provincia, el productor del Chaco, que siempre tienen rindes de tierra menores y tienen menores posibilidades de desarrollo, digamos. Eso seguramente en el momento que exista el diálogo se pueda implementar. Bien, Rosy, muy amable por atendernos, ¿eh? Que bueno, tenga buen día. A usted, adiós. Hasta la próxima. Diputado nacional por el Frente para la Victoria del oficialismo, estamos hablando con Agustín Rosy, un poco representando la voz del gobierno nacional, y ahí lo decía, el diálogo se va a convocar cuando se levante este lockout empresario, según palabras del propio Rosy, que no deja circular por las rutas a los argentinos.